Vamos a recibir a continuación a Roberto Antonio Ruiz, representa la Red Nacional de Medios Alternativos, viene de Capital Federal. Le damos la bienvenida también, por supuesto, a esta jornada. ¿Qué tal? Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, creo que ya a esta altura de la audiencia hay cosas que uno se puede llevar que están bien claras. Sobre todo por lo que dijo al comienzo la defensora del público, que hay una excepción de 3 artículos y un párrafo del 4, que son los que en realidad no se pueden aplicar. Y por lo que se ha intervenido, no se está aplicando gran parte de la ley, no solamente esos artículos. Y ya han hablado de esos mis compañeros que hablaron antes de algunos, mis compañeros que hablaron antes de los medios, como el plan técnico, entre otros. Yo quería ocuparme de un tema que es y que queremos plantear acá, que tiene que ver con qué pasa y dónde está el 10% respecto que determina que hay fondos que la ley determina deben ser destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual y servicios de comunicación audiovisual de medios comunitarios de frontera y pueblos originarios, artículo 97. Cuando asumió la nueva gestión de AFCA, con Sabatella como presidente del directorio del organismo, nos dijeron en reuniones con funcionarios que no tenían idea de lo que pasó con eso, con la recaudación que hace la AFIP del gravamen previsto en la nueva ley de medios. Y ahora, a 6 meses de eso, hace poquito, nos dicen que ese fondo está siendo usado para el armado de la nueva estructura del AFCA. Si se está usando el dinero que correspondería para los medios sin fines de lucro, para el AFCA. Esto nos lo han dicho hace poco los funcionarios. Entonces nosotros lo primero que queremos hacer es exigir que se blanqueen cuántos son los fondos recaudados desde la sanción de la nueva ley, fácilmente calculable a través de la AFIP, y que se implemente de manera transparente la entrega del 10% de los mismos para que esa entrega no sea discrecional, según la mayor o menor afinidad con el gobierno. Hay un rumor que antes de fin de año se va a repartir algo. Entonces yo en esto le quiero pedir a la defensora del público que se chequee a dónde va a ir ese dinero que se va a distribuir, que muchos dicen que ya se les está diciendo, es un rumor, pero que se chequee porque, insisto, no queremos que sea discrecional y que se le dé solamente a aquellos que están vinculados al gobierno. Después, respecto a los fondos provenientes de la publicidad oficial, si bien AFCA nos dice, y con justa razón, que este tema no es parte de la ley, si ustedes recuerdan, sobre todo la gente de la coalición por una radiodifusión democrática, de la cual al comienzo participamos, ahí se decía, en el punto 19, que no se podía democratizar si no se democratizaba la pauta publicitaria. Eso sabemos que no se puso en la ley, hay solamente un articulito en 76. Entonces creemos que este tema, el tema de la publicidad oficial, es un tema importantísimo. Más allá que estoy hablando en nombre de medios comunitarios que nos venimos sosteniendo hace 20 años o más de 20 años, y en realidad con muy poco dinero y con muchas cosas haciéndolas a pulmón. Pero si hay una ley, lo que queremos es que se cumpla y queremos ser partícipes de esa ley. Yo traje también esto. Me voy a hacer cargo yo, porque no quería dejar de decirlo, pero todavía la Red Nacional de Medios es una red muy amplia, tenemos discusiones en todas las cosas, somos muy horizontales, esto no lo tenemos cerrado, pero yo sí quiero, en representación de algunos y en el mío propio, quiero decirle a Cintia Ottaviano, a la defensora del público, le puedo decir que podemos proponer que se elabore un registro nacional de medios comunitarios alternativos y populares y que se destinen al desarrollo y promoción de nuestros medios incluidos en ese registro el 33% del total de la pauta publicitaria nacional. Y para esto, les digo que pueden consultar, por ejemplo, la ley, que es uno de los pocos lugares que tiene, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde hay un porcentaje de dinero que se destina a los medios vecinales, se dice en esta ley, que van más allá de si son amigos o no del gobierno de turno. Es una ley que viene del año 2004 y que hoy se sigue aplicando. Así que ahí doy una idea para poder distribuir y democratizar la comunicación. Todos sabemos, y esto para terminar, porque se ha hablado mucho, sabemos que y también creo que Morón tiene, pero después nadie más tiene un registro democrático, solamente la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros antes y después del 7D dijimos que desinvertir no es democratizar y que pedimos más discursos y no solo más voces, y esto lo vuelvo a repetir aunque ya se dijo, porque una cosa es que haya muchas voces y otra cosa es que haya diferentes discursos, porque uno hoy, escuchando la radio, ve muchas voces pero el mismo discurso. Y también estamos viendo, y con preocupación en los últimos tiempos, que el mapa de medios va cambiando de la concentración de los multis a la concentración de medios afines al proyecto de un gobierno. Para cerrar, como lo dijimos antes del 7D, después del 7D, sí a la multiplicidad de voces y discursos, no a la concentración privada o gubernamental.